Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Acaba de comenzar el premio final. Esto es Noticias de Abajo ML. Hola, sean bienvenidos todos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, esta edición del día lunes 12 de junio del 2017. Estamos dando ya inicio a esta barra noticiosa y bueno, pues Noticias de Abajo se compone de las noticias que van sacando los varios portales de medios libres que consultamos cada que hacemos estos programas, así como también los portales de los movimientos sociales y bueno, pues las redes que están vivas ahí compartiendo esta información que muchas veces en los medios de arriba pues simplemente no sale, no existe, o sale la otra cara, ¿no?, de arriba. Entonces, bueno, pues el día de hoy, lunes 12 de julio, les tenemos preparada la siguiente información. Y bueno, para iniciar vamos a escuchar el boletín ecológico de nuestros compañeros de Radio Temblor allá en Panamá, quienes nos han preparado pues un pequeño boletín informativo pues bastante nutrido de lo que está pasando allá en Panamá en la defensa del territorio y la lucha contra los megaproyectos. También ya de lleno en las notas internacionales vamos a tener un audio de nuestros compañeros de Tomate Colectivo, que en su página de Radio Bomba Perú nos comparten pues unos opiniones acerca del primer encuentro regional de Street Age allá en Lima. Estos chicos que bueno, pues han decidido ser veganos, han decidido también no comer, no tomar alcohol, no drogarse. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a escuchar un poquito de este tema. Y bueno, Radio Curruf allá en Chile nos comparte la información. Bueno, pues vamos a escuchar unos audios también ante la condena mediática y la información que ocultan. Pues hay una defensa y reivindicación de Luis Marileo y Patricio González. Estos dos compañeros fueron asesinados en un enfrentamiento con un ex carabinero chileno que ahora ya se había hecho latifundista. Y bueno, pues ellos nos explican qué fue lo que pasó y cómo los medios intentan pues criminalizar, ¿no?, y condenar mediáticamente este enfrentamiento pues producto de una guerra que ha estado ahí latente y que bueno, pues se ha valido de la ofensa y pues el despojo hacia el pueblo mapuche. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Argentina, donde se llevó a cabo el sexto encuentro internacional de la economía de los trabajadores. Y Mario Hernández de Rebelión le hace una entrevista a Andrés Ruggeri acerca de la recuperación de empresas por sus trabajadores y él dice que está probado que sí funciona que los trabajadores tomen en sus manos el control de las fábricas sin patrones. Y bueno, vamos a tener también información de Colombia, qué está pasando ya en Colombia tras estos acuerdos de paz que ahora se firman, no se firman, hay todo un debate. Bueno, vamos a escuchar algunos audios y también vamos a analizar algunos textos que aparecen en rebelión.org. Y bueno, ya para cerrar las notas internacionales, dos notas más. Una de Caos en la Red, que nos informa que cada año los grupos fascistas que existen allá en España cometen 4.000 agresiones silenciadas por los medios de comunicación. Vamos a hablar de ello. Y también una nota más de Radio Curruf, quienes nos informan que los presos políticos mapuche han iniciado la huelga del 29 de mayo pasado y hoy se encuentran en el día 13 de esta huelga de hambre. Y bueno, pues aclaran las tres demandas claves por las cuales están llevando a cabo esta pues esta protesta y nos invitan también a sumarnos a su lucha y a conocer sus demandas. Vamos a hablar de ello. Y bueno, pues ya en las notas nacionales se cumplen 10 años de la Red contra la Represión. Ah, pero antes, vamos a escuchar el boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes nos hablan acerca de las violaciones a los derechos humanos y bueno, pues en general a las garantías individuales de todos los ciudadanos allá en Chiapas, en particular, bueno, pues a los activistas, a la gente que está luchando por un mundo mejor. Así que vamos a también escuchar este boletín y después ya entramos a las noticias con esta primera nota de los 10 años de la Red contra la Represión, este organismo que también pues se ha preocupado por varios presos perseguidos de pues adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. También vamos a hablar acerca del ejido Tila, que bueno, parece que ya se resolvió más o menos el problema en Tila, pero bueno, pues siguen estos constantes choques y provocaciones por parte de los grupos partidistas. También Radio Zapote nos informa acerca de la represión que hubo contra los normalistas de Tiripetío que se dirigían a apoyar a las normalistas de Cañada Honda en Aguascalientes. Y bueno, pues compañeros que resultaron heridos de bala, una guerra contra los estudiantes normalistas. En la semana pues supimos de la agresión hacia las estudiantes de la normal rural de Cañada Honda, Aguascalientes, y ahora nos enteramos también de la de Tiripetío. Y bueno, pues esto es una escalada y una forma sumamente agresiva de tratar a estudiantes. Y bueno, pues vamos a hablar también de este tema. También la Red contra la Represión nos informan, asesinan a adherente de la sexta de la comunidad de Crustón, Chiapas, en una emboscada. Esto lo publica Comani Lel el pasado 11 de julio. Y bueno, también nos hablan de la normal Justo Sierra en pie de lucha, un artículo que publica La Que Huelga. Vamos a también a comentarlo. Y un artículo de Pozol Colectivo que dice el PRI México, un régimen que se alimenta de la sangre de estudiantes allá en Chiapas. Y bueno, también la denuncia de los familiares de presos allá en Calzoncin, Michoacán, que bueno, pues están pidiendo también el fin a las agresiones y a los malos tratos, así como exigir la libertad de estos comuneros allá en Calzoncin, Michoacán. Y también la detención de Carlos Aldana y Sergio Jerónimo, delegados del CNI, que bueno, pues fueron detenidos estos hace algunos días. Vamos a tener también información al respecto. Así que bueno, pues esto es bastante, bastante información la que tenemos el día de hoy, así que vamos a iniciar ya luego, vámonos con una rolita y regresamos con todos ustedes a esta noticiero. Yeah, mayor Dios, pequeño soy yo, todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Yeah, mayor es Dios, pequeño soy yo. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Mayor es Dios, pequeño soy yo. ¿Quién pide licencia para entrar? Con fundamento vale, te va a hablar. No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde seas feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano. Sus cuerpos ya no están, pero esta es una pelea espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Más fuertes tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos ya, los orichas, son la misma energía y nos protegerán. Por eso levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Bueno, pues ahora vamos con nuestro primer bloque y vamos a escuchar el boletín de el boletín ecológico que nos comparte la Radio Temblor de Panamá, que bueno, pues ellos cada quincena sacan este boletín y nos comparten pues varias de las notas importantes y relevantes de lo que acontece allá en Centroamérica, en particular en Panamá, en la defensa de el territorio. Así que vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 111 de la segunda quincena de mayo de 2017. Titulares: oleoducto amenaza humedal. Firman finiquito de contrato con Odebrecht sobre hidroeléctrica Chan 2. Mantenimiento del saneamiento de la Bahía de Panamá a costos elevados. Llaman a juicio a dirigentes indígenas por caso contra Barro Blanco. Oleoducto amenaza humedal. Grupos ambientales rechazan el fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que le da la razón a Vertical Corporation Inc. y anula una resolución de la extinta Autoridad Nacional del Ambiente ANAN, que revocó un estudio de impacto ambiental categoría 2 a la mencionada empresa. Lo señalado responde a que el fallo le da vida al estudio de impacto ambiental para la construcción de un centro de abastecimiento de combustibles para el Aeropuerto Internacional de Tocumen y que pone en grave riesgo el humedal de la Bahía de Panamá. Buenas tardes, aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Ilegal en Europa. Buenas tardes. Al permitirse que dentro de los límites de esta área protegida se instale un oleoducto submarino y una plataforma flotante para el transporte de combustible, se constituye en un gravísimo precedente judicial en perjuicio de la protección del ambiente, por lo que aseguran que este es un grave retroceso para la justicia ambiental panameña. Firman finiquito de contrato con Odebrecht sobre hidroeléctrica Chan 2. La empresa de generación eléctrica EGESA firmó el finiquito del contrato que mantenía Odebrecht Latin Finance para la construcción de la hidroeléctrica Chan 2 ubicada en la provincia de Boca del Toro. Luego de la firma del finiquito se adoptaron las acciones necesarias a fin de cancelar el acuerdo sin acarrear costo y devolver la concesión a manos del Estado. Mantenimiento del saneamiento de la Bahía de Panamá a costos elevados. El proyecto de saneamiento de la bahía requiere de un presupuesto de mantenimiento cercano a los 30 millones por año. Estos costos han sido asumidos por el Estado desde el inicio de operaciones de la planta en el 2013. En promedio, la planta trata 2.800 litros de aguas residuales por segundos, que anteriormente eran vertidas a los ríos de la ciudad y la bahía de Panamá. Y para que esto sea posible, hay que incurrir en gastos de mantenimiento y operación. Para grupos ambientalistas, urge incluir programas de educación ambiental para fomentar una cultura de aseo y conciencia urbana en el manejo de desechos. Llaman a juicio a dirigentes indígenas por caso contra Barro Blanco. El juzgado municipal de Tolé llamó a juicio a los dirigentes indígenas Toribio García Jiménez, Clementina Pérez Jiménez y Manolo Miranda por la supuesta comisión del delito contra la libertad e inviolabilidad del trabajo en perjuicio de ENISA. Y sobreselló de forma provisional a Oscar Sogandares y a Carmen Tedma. El juez Eric Polanco tomó la decisión luego de escuchar los alegatos del querellante Lucas Olmos, quien señaló que los indígenas levantaron un campamento en toda la entrada de la empresa impidiendo el paso de los equipos y personal. El juez fijó para el 18 de agosto la realización de la audiencia. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 111 de la segunda quincena de mayo del 2017. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, y pues ya de regreso, ahora va, pues vamos ya de lleno con las noticias internacionales, después de haber escuchado este bloque, y vamos a escuchar un fragmento de un audio que comparten nuestros compañeros de Tomate Colectivo. Ellos publican en la página radiobombaperu.wordpress.com y nos comparten un poquito de información de lo que fue el encuentro Street Age allá en Perú, y nos comparten también un audio, así que vamos a escucharlo, pues de cómo estuvo esta reunión de estos chicos que, bueno, pues que no comen carne, no se drogan, pues no sé, ¿no? Traen una onda así como muy de respetar su cuerpo. Y bueno, pues ellos nos van a explicar un poquito de qué va este cotorreo del Street Age y también de qué resultados tuvieron de este primer encuentro. Vamos a escucharlo y regresamos. Conversamos con quienes organizaron el encuentro acerca de la importancia de este, los alcances del encuentro y qué se viene futuro. Se estuvo conversando con las personas que apoyan aquí, que se organizan en el espacio, y se vio la forma de tratar sobre el Straight Edge, ya que le vieron una cercanía con las prácticas anarquistas. Se pensó que sería importante conocer a más personas de esta región o regiones alejadas para saber qué sienten y cómo ven y cómo avanza el movimiento Straight Edge. ¿Por qué? Si se sienten afines a esas ideas o principios, o cómo, o si se consideran ser Straight Edge. Creo que la importancia del evento es como que afianzar las ideas y prácticas en contra de la dominación con respecto a las drogas y otras sustancias que nos tienen enajenados y tal vez pasivos, ¿no? Ante esta realidad de dominación Y yo creo que la búsqueda en sí del encuentro, bueno, a largo plazo es generar una moral anarquista, ¿no? Que esté en contra de, y que sea opuesta así a esas prácticas, ¿no? Que lamentablemente nos he socializado en todos, ¿no? Con esto no quiero decir de que solamente hay algunos que seamos los que no tomamos y ya y nos podemos poner encima de otros, ¿no? Sino que en verdad desde que nacemos estamos bombardeados por toda esa información, por toda esa cultura así de alienada y eso. Luchar contra eso desde estos encuentros, desde estas convivencias. Drogan, no bailan apretados, no se ríen fuerte. Y bueno, ahora vámonos a Chile, donde Radio Curruf nos informa, pues acerca del asesinato de dos muchachos mapuches, dos indígenas mapuches, Luis Marileo y Patricio González. Ellos fueron pues asesinados en un enfrentamiento con un latifundista que antes era ex carabinero, bueno, que más bien ahora es ex carabinero, antes fue carabinero, y este personaje se llama Ignacio Gallegos Pareira, y bueno, pues este tipo abrió fuego contra estos muchachos que habían ido a recobrar una vaca, y lo que nos informa Radio Curruf es que hay una condena mediática sumamente fuerte y están ocultando información también. Entonces, por lo cual, pues están pues compartiendo estos audios, estos videos, para la defensa y la reivindicación de Luis Marileo y Patricio González, estos dos muchachos asesinados ahí en Chile. Vamos a escuchar un audio y regresamos con ustedes. Bueno, pues después de haber escuchado este audio de radiocurruf.wordpress.com, vamos a continuar con más información. Y bueno, pues se llevó a cabo el encuentro de la bueno, el sexto encuentro internacional de trabajadores allá en Argentina, un espacio que agrupa particularmente a las empresas recuperadas allá en Argentina tras las crisis. Muchos trabajadores decidieron tomar las fábricas en sus manos, las fábricas sin patrones. Y bueno, pues ellos también han buscado una forma de mantener su organización, llamando estos encuentros de trabajadores, pues allá en Argentina. Y bueno, pues es una entrevista de Andrés Ruggeri y la hace Mario Hernández. Vamos a leer algunos fragmentos. Bueno, pues continuamos con esta nota que se titula La recuperación de empresas por sus trabajadores está probado que funciona. Un artículo de Mario Hernández. Y Mario Hernández le pregunta, dado que hoy es el día del periodista de nuestro país, quisiera que abordáramos la temática de las empresas autogestionadas recuperadas por sus trabajadores en relación a los medios recuperados. Y le responde este compañero, Andrés Ruggeri, hay una camada de medios recuperados en el último año, el más famoso fue y es Tiempo Argentino. Bueno, están hablando de medios de comunicación que han sido recuperados, Tiempo Argentino e Infonews, como para contextualizar. Y bueno, el más famoso fue y es Tiempo Argentino este último año, porque es la primera vez que hay un diario en Buenos Aires que se recupera. Había algunos antecedentes en Villa María, Comercio y Justicia de Córdoba, otro diario en El Chaco. No es la primera vez que se recuperan medios gráficos. Pero lo que pasó, especialmente a partir del cambio de gobierno y el vaciamiento y la fuga del grupo Spolsky y algunos otros emparentados o con las mismas prácticas, es que se han recuperado algunos medios, empezando por Tiempo Argentino, pero después siguieron El Ciudadano de Rosario, La Mañana de Córdoba. No conozco en profundidad el caso de Esquel, pero creo que son dos medios de la ciudad que se fusionaron. Y le pregunta Mario Hernández, exactamente es interesante porque el medio de Córdoba que mencionaste tiene su administración en la sede del sindicato Cispren. Esto es importante, así como tengo entendido que la administración de Tiempo Argentino funciona en el Hotel Bowen, porque de alguna manera reafirma un cambio en la relación de las organizaciones sindicales y las empresas recuperadas. Y responde Andrés, eso es así, en el caso de prensa hubo un proceso nuevo, se abrió la UTBA, el sindicato más antiguo, y se formó Cipreva, que tiene fuerza en las redacciones de los diarios y revistas y que especialmente tenía fuerza en Tiempo Argentino. Entonces fue un apoyo muy grande para sus trabajadores. Lo mismo pasó en Córdoba con el Cispren y en Rosario, en los tres casos hubo una participación sindical importante. En Córdoba, la mañana estuvo a punto de funcionar en un local de la Casa de los Trabajadores, que es una organización ligada a la vieja organización de Agustín Tosco, pero finalmente se instaló en el local del sindicato de prensa local. Te aclaro que Tiempo Argentino no funciona en Bauen, allí funciona la cooperativa que se formó a partir del diario Crítica, que quebró Jorge Lanata. Tiempo Argentino tiene oficinas propias ahora, se mudaron donde funcionaba el Grupo 23, porque había un problema con el alquiler del local donde había dejado una secuela de impagos Spolsky. Y pregunta otra vez Mario, ¿es verdad también que ha habido un proceso de recuperación y renovación sindical dentro del propio sindicato de prensa? Y responde, ha ido avanzando bastante, se armó un blog que se llama laeconomiadelostrabajadores.wordpress.com, que está en varios idiomas y detalla sobre la organización del encuentro. Se abrió un registro para inscribirse, que es registro.recuperadas. Eso se está moviendo, hay una cantidad de inscritos de varios países. Estamos viendo la participación internacional que se va confirmando, como la compañera de Kurdistán, que ya está asegurada, también viene de fábricas recuperadas de Croacia, de Grecia, ya están confirmados trabajadores de Biome, vienen de Sudáfrica, incluso se hizo una reunión entre organizaciones de Sudáfrica y Namibia, no sé cuántos podrán venir, pero es un principio de extensión de esta discusión al sur de África, también de Colombia. Estuvimos trabajando en una agenda de actividades previas en la semana anterior al sexto encuentro entre el 23 y el 29 de agosto en Buenos Aires, especialmente dedicadas a los visitantes internacionales, no solo para que conozcan las experiencias y la situación de acá, sino que también para hacer conocer las experiencias de fuera, lo que implica ir de visita a diferentes organizaciones, a la recuperada 19 de diciembre de Chavilet, Campichuelo, los restaurantes recuperados como La Casona y Los Canchitos, visita a los bachilleratos populares y algunas charlas que todavía falta determinar con algunos de los compañeros que vienen de experiencias que no son frecuentes acá. Estamos trabajando en eso y ya preparándonos para cuando tengamos la mayoría de las propuestas que manda la gente que va a venir, que quiere presentar talleres y ponencias para empezar a trabajar en el programa más concreto. Y le dice Mario, te voy a hacer una pregunta provocadora. Ya se cursó la invitación al gobernador Alberto Rodríguez Saá. Y responde, Andrés, todavía no, pero si sigue así no va a quedar más remedio. Y bueno, pues termina esta entrevista. También se está discutiendo, pregunta Mario, esta solución para alguna de las plantas de Sancor. Es interesante porque el año pasado en Santa Fe se aprobó y ahora se dio ingreso a la Cámara de Senadores Provincial una ley favorable a las empresas recuperadas instaladas en esta provincia. Y responde Andrés, claro, porque lo que está pasando es lo obvio, lo que se sabe desde que existe el capitalismo y desde que algunos se lo han puesto a analizar, los capitales no tienen fidelidad, pero los trabajadores son los que se quedan, así como la infraestructura. La experiencia del proceso de recuperación de empresas y fábricas es justamente la única salida que se puede encontrar a esta crisis provocada por este gobierno y estos planes neoliberales que buscan adrede el quiebre de la estructura industrial. Si el Estado no lo promociona y los capitalistas se fugan, queda el territorio, los trabajadores y la producción que se puede hacer. Y esta experiencia es la única que ofrece un camino que ya está probado que funciona. Y bueno, pues esto es parte de lo que se va a estar llevando a cabo en este sexto encuentro internacional en Bauen, allá en agosto, en Argentina, de este encuentro internacional de economía de los trabajadores. Y bueno, pues muy interesante lo que nos comparte nuestro compañero Andrés Ruggeri de Argentina y la nota que Mario Hernández comparte en Rebelión. Vámonos con más información. Y bueno, pues ahora les vamos a compartir un audio que es el testimonio de jóvenes de Buenaventura, Colombia, sobre la situación que están atravesando por parte del gobierno que recientemente, irónicamente, le otorgaron el Premio Nobel de la Paz a este gobierno, pues me imagino que por haber firmado esto de los acuerdos de paz, es muy de suponer, pero bueno, pues lejos están estos señores de ser emblemas de la paz, ¿no? Y en el mundo. Pero bueno, pues esto es unos testimonios que nos comparte Radio Gempog y que bueno, pues nos piden también ayudar a difundir y socializar. Vamos a escucharlo y regresamos. Y bueno, pues ya para ir cerrando, tenemos un artículo que nos comparte caosenlared.net y ellos nos comentan que al año se cometen 4,000 agresiones racistas silenciadas en los medios, es decir, los medios de arriba pues los tergiversan, los falsean o simplemente los omiten, ¿no? No existen estas agresiones pues racistas que se dan muy, muy cotidianamente. Y bueno, pues vamos a leer la nota. Y bueno, pues estas son las cifras de las muertes por acciones de la extrema derecha. 27 inmigrantes, la mayoría marroquíes, 20 sin techo, indigentes, 6 jóvenes antifascistas, 4 aficionados al fútbol y 17 jóvenes que simplemente se cruzaron con ellos por su camino. El Movimiento contra la Intolerancia ha difundido un informe que han analizado la situación en 200 municipios españoles y estiman que al año se producen en torno de cerca de 4.000 agresiones racistas y fascistas, con el resultado de 74 crímenes en los últimos años, según ha difundido Primavera Valenciana. Reproducimos asimismo una relación bastante exhaustiva de las acciones fascistas publicadas por la CGT del País Valencia entre 1991 y 2008 en el conjunto del Estado. Conviene destacar como hecho significativo el silencio de los grandes medios controlados por el gobierno o por las grandes corporaciones de empresarios sobre este tipo de crímenes, en contraste con el tratamiento informativo que reciben movimientos contestatarios como el antifascista, el Ocupa, el sindicalista, alternativo, etcétera. Y bueno, pues es una nota de caos antifascismo, nos dicen. Y bueno, pues cada año las juventudes racistas de la derecha perpetúan más de 4.000 agresiones y atentados que son silenciados por los medios. Son datos del informe Raxen difundidos por el Movimiento contra la Intolerancia. Y bueno, pues estos han cometido 74 asesinatos de odio en España en los últimos años. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, ha explicado las cifras: 27 inmigrantes, la mayoría marroquíes, 20 sin techo, indigentes, 6 jóvenes antifascistas, 4 aficionados al fútbol y 17 jóvenes que se cruzaron con ellos por su camino sin más. Y bueno, pues nos comparte también Caos en la Red, pues una larga lista de agresiones. Aquí en el noticiero hemos comentado varias a lo largo de estos años, agresiones a, pues por ejemplo, a estas publicaciones independientes, la Feria Anarquista del Libro, que también fue reprimida por estas hordas fascistas, y bueno, en fin, ¿no? Y esta política de racista de golpear a los migrantes, bueno, pues repudiable en donde sea. Así que bueno, pues vamos a estar atentos y los invitamos a que conozcan la nota en Caos en la Red completa, por si quieren ver la lista de agresiones. Aquí nos vamos a empezar a leer ese extracto y bueno, pues con la certeza de esta investigación, esta pues trabajo de investigación periodística que han hecho nuestros compañeros de Caos en la Red y que nos comparten en su portal. Y bueno, vámonos con la última nota. Pues nos informa Radio Curruf, también desde Chile. Ingrid Consejeros hace un llamado a la acción y a la solidaridad con el caso Luchinger Mackay, a 13 días de iniciada una huelga de hambre. Y bueno, pues en particular con nuestros compañeros presos políticos, es esta jornada de solidaridad. Y bueno, pues esta vocera, Huerquen, como le dicen en mapuche, de la Machi, Francisca Lincolnao, ha realizado un llamado a la acción y solidaridad con los presos políticos mapuche imputados por el caso Luchinger Mackay en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Los presos políticos mapuche han iniciado la huelga desde el 29 de mayo pasado y hoy se encuentran en el día 13. Hay que aclarar que esta huelga es por 3 demandas claves hasta el momento: un juicio justo en el plazo razonable, libertad bajo el artículo 140 y no a la aplicación de la ley antiterrorista. En este sentido, la Huercan hace un llamado a manifestarnos, apoyar de todas las formas posibles por lo que considera una lucha por la justicia y la libertad, y aclara que la Machi Francisca imputada en este caso no está libre. Ella se encuentra con arresto domiciliario y constante asedio policial. Su estado de salud ha sido irrecuperable, producto de los severos efectos de la huelga de hambre, y por este motivo tampoco ha podido realizar plenamente sus labores de Machi y sanadora. Se reitera la convocatoria a la movilización que va a haber el lunes 12, el día de hoy, en la Plaza Hospital de Temuco, pues por la mañana, a las 11 de la mañana, seguramente ya estarán movilizándose allá en el sur, en Temuco, en Chile, y a las 18 horas en los tribunales de Concepción, en la tarde, para ir a hacer también estas mani. Y bueno, pues solidaridad con los presos políticos mapuche, y Es así terminaríamos el bloque de noticias internacionales. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos puedes encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes mandar tu comunicación a noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@raizo.net y en las redes sociales. Vámonos con un poco de música y regresamos. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora, alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción, y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora, alma de cantaora, alma de cantaora, alma de cantaora. Soy chamana, sanadora, el presente, el ahora, soy mañana, soy aurora, alma de cantaora. Bueno, pero regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos con la segunda columna, que se la vamos a dedicar a el boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que se encuentra allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues ellos nos comparten en este boletín semanal acerca de la situación tan vulnerable que están viviendo los defensores de derechos humanos y activistas allá en esta zona de Chiapas, y bueno, en particular el ataque a varios miembros del Congreso Nacional Indígena y también de CIDESI, de esta Unitierra que se encuentra allá en Chiapas. Así que vamos a escuchar este podcast que nos comparte el Fraiba y los invitamos a que conozcan su página y pues también a que estemos atentos de la labor que hacen de acompañamiento a varios de los conflictos sociales allá en Chiapas. Vamos a escucharlo y regresamos. Notifraiga. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Agresiones al Congreso Nacional Indígena en Chiapas. Comunidades, pueblos, organizaciones, colectivos y personas integrantes del Congreso Nacional Indígena en Chiapas enfrentan amenazas y agresiones en la lucha por la defensa del territorio, en un contexto de impunidad y violencia. Los grupos agresores actúan en las regiones bajo la protección de las instancias de gobierno que mantienen sin justicia los ataques a las autonomías de los pueblos. Los ataques a quienes integran el Congreso Nacional Indígena se enmarcan en la realización de su Asamblea Nacional para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, una apuesta por la organización colectiva ante la devastación capitalista, llevada a cabo el pasado 26, 27 y 28 de mayo de 2017 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Condenamos el asesinato del defensor Rodrigo Guadalupe Huet Gómez y amenazas a la organización Semilla Digna. El defensor comunitario indígena tzotzil Rodrigo Guadalupe Huet Gómez fue asesinado el 22 de mayo de 2017 durante un ataque con armas de alto poder en la comunidad de Crustón, municipio de Venustiano Carranza. El grupo denominado Nuevo Guadalupe Victoria emboscó a 30 personas que resguardaban el panteón comunitario y posteriormente ha amenazado a personas integrantes de las comunidades de Crustón y Nueva Libertad a través de llamadas telefónicas, agresiones en el transporte público y disparos para intimidar. Desde hace 3 años, las comunidades referidas han denunciado invasión de sus parcelas, saqueo de sus milpas y casas, y desde mayo de este año, daños y destrucción al panteón comunitario por parte del mismo grupo que ha despojado de su tierra a ejidatarios y pequeños propietarios. Rodrigo Guadalupe Huet Gómez era integrante de la organización Semilla Digna, que se caracteriza por la defensa de la tierra y el territorio en contra de los proyectos extractivistas y forma parte del Congreso Nacional Indígena. Condenando su asesinato, se han expresado organismos de derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas. A nivel nacional, el Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, el Grupo de Trabajo No Estamos Todos, la Red contra la Represión y por la Solidaridad, así como a nivel internacional, la Asociazione Ya Basta Milano Italia. Allanamiento, robo, vigilancia y hostigamiento. Riesgo a personas defensoras en San Cristóbal de las Casas. La casa de la defensora Alejandra Padilla, colaboradora del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, Unitierra, Chiapas, fue allanada el día 28 de mayo de 2017. Del domicilio robaron una computadora personal con información importante de los procesos organizativos que acompaña en comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena en Chiapas y otras partes de México. Desde los últimos 3 meses, Alejandra y otras personas integrantes del CNI y del equipo de apoyo de SIDESI Unitierra Chiapas han sido objeto de vigilancia y de seguimiento por varios y diferentes individuos a bordo de vehículos sospechosos. Amenazas e intento de desalojo a mujeres y hombres de la comunidad San Francisco Teopisca. El domingo 4 de junio, 50 personas intentaron entrar violentamente a tierras recuperadas de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Teopisca, grupo adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y Semilla Digna, perteneciente al Congreso Nacional Indígena. Les cortaron las alambradas de las cercas, agredieron verbalmente e incluso amenazaron con violación sexual a las mujeres y con desalojar. Conoce el testimonio de mujeres y hombres en defensa de su tierra y territorio. Que le quede claro Pedro López Girón y Pedro Hernández Espinosa, que les quede bien claro que aquí ya no vamos a dejar entrar ese grupo que vino este día, ni él ni los que vengan. Los que vengan siempre, las mujeres vamos a estar dispuestas a lo que pase. Aquí estas tierras ya son de nosotros. Aquí ya nadie puede entrar y venga, el que venga no lo vamos a permitir que lleguen aquí, que venga, que nos despoje de lo que es de nosotros. El pueblo chol de Tila denuncia provocación de paramilitares y ataques a la autonomía. La organización Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica, integrante del Congreso Nacional Indígena, denuncia actos de provocación de personas vinculadas al grupo paramilitar Paz y Justicia, responsables de la contrainsurgencia en la región desde 1996. PUDE responsabiliza a los tres niveles de gobierno por la integridad física de párrocos, ejidatarios y población en Tila. Este grupo están buscando violencia, provocaciones por acuerdos convenidos con el gobernador del estado de Chiapas para justificar la entrada de la fuerza pública en el ejido de Tila. Los que aquí vivimos no queremos violencia, siempre buscamos la paz. Fraiva manifiesta su solidaridad con las personas defensoras comunitarias en su legítima defensa por la tierra y el territorio, y llama a la solidaridad nacional e internacional a expresar su rechazo a los actos de agresión y amenaza que recientemente se han incrementado en contra de comunidades, pueblos, colectivos, organizaciones y personas que integran el Congreso Nacional Indígena. Este tipo de acciones atentan contra la seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos y tienen como objetivo frenar la organización autónoma de los pueblos indígenas. Reiteramos que solo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones en formas autónomas de seguridad y comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos. Por la reivindicación integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias. Notify. Noticias desde Chiapas. Bueno, pues ya regresamos y ahora vámonos con las notas nacionales acá de México. Y bueno, pues tremendas noticias que nos entristecen y enlutecen. Y Pues iniciamos con una que nos comparte Somos el Medio, y es una nota que, bueno, pues en redes pues fue muy muy comentada, ¿no? Y la verdad preocupa estas campañas también de odio que nos estamos impulsando nosotros como comunidad, y en, pues en hechos que pues sí, sin duda justifican el enojo, pero bueno, pues como sociedad pues debemos de preocuparnos más de cómo nos estamos formando en general como sociedad. Y bueno, pues una niña de 11 años fue asesinada y abusada sexualmente dentro de una combi. Pasó el pasado 10 de julio del 2017, y bueno, pues esta muchachita de 11 años fue encontrada dentro de una combi, su cuerpo sin vida, su nombre Valeria Teresa Gutiérrez, quien su familia la había reportado como desaparecida desde el día 8. En un video difundido en la red, la madre de Valeria dice que las autoridades no quisieron atender su caso debido a que estaban muy ocupados en su elección, y de hecho dijeron que era muy posible que estuviera con su novio, ¿no? Así la respuesta machista de estos burócratas. Y bueno, pues ella en este video dice: era una niña de 11 años, teníamos que buscarla, exijo con todo mi corazón justicia. En un video posterior, la combi de transporte público fue localizado por colonos cerca de las 2:30, ya que la notaron sospechosa al mismo tiempo que dieron aviso a las autoridades, mismas que encontraron dentro de esta unidad el cuerpo del estudiante. La combi estaba estacionada en la calle Sandunga, colonia Benito Juárez del Neza, en el Estado de México. El cuerpo aún tenía los pies amarrados y el uniforme de la escuela se encontraba rasgado. El dueño de la combi fue puesto a disposición de las autoridades para poder determinar si tuvo participación en los hechos. Con el caso de Valeria suman ya más de 100 feminicidios dentro del Estado de México. Entre 2007 y 2013 fueron asesinadas más de 1,000 mujeres y más de 550 mujeres menores de 20 años desaparecidas dentro de la administración de Rubiel Ávila. Este mismo declaró que en el Estado de México hay cosas más importantes que atender que los feminicidios. Luego de que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio le solicitara una reunión para que diera un informe sobre qué acciones instrumentadas dentro de la entidad mexiquense para detener la violencia de género. Y bueno, pues una nota lamentable y que pues nos llena de enojo, ¿no? Y de coraje, de este tipo de machismos que cada vez se dan más notorios a través de las redes sociales. No es que quizás haya más, sino que pues ahora se están haciendo más notorios y pues hace que la indignación se colectivice también más. Y bueno, pues ahí compartimos esta nota. Hay que cambiar nuestra sociedad, hay que detener el machismo mata, y esta sociedad patriarcal sexista pues lo hace, y el capitalismo es su base, así que pues hay que construir nuevas sociedades donde este tipo de monstruosidades no vuelvan a acontecer. Y pues nuestra solidaridad con la mamá y con todos los grupos de compañeras y compañeros que han estado solidarizándose y asistiendo a estas llamadas de movilizaciones en torno a esta niña que fue asesinada el pasado fin de semana. Vámonos con más información. Bueno, pues en el portal de laotraejidotila.blogspot.mx nos anuncian que, bueno, pues hay un aviso urgente. Como ustedes saben, ellos habíamos denunciado desde la semana pasada que hay grupos paramilitares que los están presionando, que les estaban cerrando el paso, que pues habían hecho bloqueos, ya antes les habían quitado el derecho al agua a comunidades que estaban cercanas al ejido Tila. En fin, han tenido una serie constante de acosos y pues de acciones en contra, y bueno, pero pues ellos, nuestros compañeros, avisan que ya se abrió el libre paso para los trabajos de las autoridades. El ejido Tila, sábado 10 de junio, gracias a nuestras autoridades ejidales que hablaron y reflexionaron largo con los taxistas que estaban haciendo el bloqueo para explicar sobre el ejido y nuestro territorio, para que no haya más perjuicio, y decidieron retirarse, por lo que los dirigentes paramilitares del ayuntamiento ya no pueden hacer nada porque ahí perdieron su fuerza y ya muy temprano se tuvieron que retirar, muy tristes con sus pistolas guardadas. Viva la autonomía y el autogobierno ejidal. Ya comenzaron a entrar todos los visitantes y comerciantes que vienen para nuestra fiesta de Corpus, que es una fiesta grande de nuestro pueblo, y ya empezamos a sacar la basura que estaba encerrado y estaban preparando las guardias ejidales y las vialidades. Gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron muy pendientes en las diferentes partes y mandamos saludos a todas las comunidades de nuestra región Chol que ya estaban muy pendientes y ofreciendo su apoyo para desbloquear, pero estamos contentos porque así entrando en razón y plática se evitó la violencia. Bienvenidos las y los visitantes porque este pueblo le recibe con los brazos abiertos y con mucho corazón y dignidad. Viva el Congreso Nacional Indígena y nuestro Consejo Indígena de Gobierno para México, dicen estos compañeros del Ejido Tila. Y bueno, pues enhorabuena esta noticia que dan nuestros compañeros de que han podido ya liberar esta vialidad que era el acceso a su comunidad. Y bueno, vámonos con más información. Y nuestros compañeros de Comán y Lel, en su portal comanylel.org, nos informan, nos comparten una denuncia de la Red contra la Represión, donde informan que asesinan a adherente de la Sexta de la comunidad de Crustón, Chiapas, en una emboscada. Esto está asignado el pasado 11 de junio, y dicen nuestros compañeros de la comunidad de Crustón al Consejo Indígena de Gobierno, 9 de junio del 2017, compas, les compartimos nuestra rabia, nuestro dolor y la tremenda tristeza que nos habita ante el cobarde asesinato de nuestro compañero de la Sexta, Rodrigo Guadalupe Wetz Gómez, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de la comunidad de Crustón, fundadora de la organización Semilla Digna, integrante del Congreso Nacional Indígena. El compa Lupe, junto con más compañeros, fueron emboscados cobardemente el 22 de mayo en el Panteón Comunitario por un grupo armado con R-15, cuernos de chivo y calibre 22 proveniente de Nuevo Guadalupe, Victoria. 5 días antes de la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México, los criminales atacaron por más de 4 horas a nuestros compañeros. A las 7 de la mañana una bala asesina alcanzó al compa Lupe. 2 horas después el compa se nos adelantaba en el camino, pero sus huellas, sus pasos, sus palabras siempre están en nuestros corazones. Compa, te mató una bala asesina, igual que una bala asesina mató al compa Juan, a Juan Carlos de la Sexta de San Sebastián Bachajón y a nuestro hermano de la Escuelita de la Libertad, según las y los zapatistas, al maestro Galeano. Otros muertos por estas balas han caído a lo largo y ancho de México, sin embargo, nos marcaron rumbos, caminos, veredas por donde construir lo que falta. Y bueno, pues ahí nos comparten esta agresión a nuestros compañeros en esta denuncia y pues nos sumamos también a esta denuncia y a exigir justicia para nuestros compañeros. Y bueno, pues también nos comparten una lista de agresiones que han habido en torno a nuestros compañeros de Crustón, en segundo lugar contra la cultura de los pueblos. Y bueno, pues condenamos las acciones contra el Ejido Tila, adherente a la Sexta y parte del CNI que están siendo agredidos por paramilitares. Y también pues están solidarizándose con estas iniciativas del Congreso Nacional Indígena. Ahí está la denuncia que hace la Red contra la Represión acerca del asesinato de nuestro compañero Rodrigo Guadalupe Wetz Gómez de la comunidad de Crustón, ahí en Chiapas. Vámonos con más información. Y bueno, pues esta semana fue una semana bastante represiva en el caso de nuestros compañeros de las normales rurales. Bueno, también en otros casos, pero bueno, hay que destacar que desde la semana pasada también en este noticiero habíamos ya anunciado el hostigamiento que había contra las compañeras de la normal rural femenil de Cañada Honda en Aguascalientes. Ellas parece que ya han logrado parte de su pliego de demandas, lograron echar atrás que convirtieran en mixto esta internado normal, que es femenil y que ellas querían que se mantuviera así. Están luchando porque se mantenga abierta más matrícula, porque también se regrese la comida, en fin, varios su pliego de demandas que habíamos compartido hace unos días. Y bueno, pues ellas se estuvieron movilizando y en ese sentido primero la reprimieron allá en Aguascalientes, después se hace una mesa allá donde se llegan algunos acuerdos, pero mientras tanto pues reprimieron a compañeros que venían de Matumaxá a solidarizarse con estas compañeras y también a los compañeros de Tiripetío, Michoacán, quienes se movilizaron allá en su estado y también fueron reprimidos violentamente al grado de que la policía abrió fuego en contra de ellos. Y bueno, pues hay varios compañeros heridos de bala, hay un compañero que está pues con la posibilidad de perder el ojo debido a las agresiones de la policía que se lanzaron en contra de este autobús de normalistas. Y bueno, dice en una nota de la quehuelga.net acerca de esto, este 10 de junio el gobierno del estado de Aguascalientes anunciará que el conflicto con los estudiantes de la Escuela Normal Justo Sierra Méndez de la comunidad de Cañada Honda llegó a su fin. Así puso un comunicado en el internet. Aún sin tener una respuesta de las compañeras de la normal ante estas últimas noticias, nos parece importante recordar cómo surgió el problema de la normal rural justo Sierra de Cañada Honda en Aguascalientes. Son futuras maestras levantando la resistencia contra una imposición más de las autoridades educativas. Y bueno, nuestros compañeros nos comparten unos audios y unas entrevistas que hicieron ahí con varios de los normalistas y que bueno, pues también nos comparten la conferencia de prensa que hubo la semana pasada, que ya la habíamos escuchado, las fotos también de el 9 de junio donde los compañeros de la normal de Tiripetío, Michoacán, fueron brutalmente agredidos por la Policía Federal y Estatal, quienes interceptaron a los compañeros cuando se retiraban a su estado. Los estudiantes de Tiripetío se encontraban en Aguascalientes en apoyo a las normalistas de la Cañada. La policía disparó a los autobuses donde viajaban los estudiantes. Algunos resultaron heridos y otros lograron escapar. Sin embargo, esta lamentable agresión no ha sido mencionada por el gobierno del estado de Aguascalientes y en los medios de comunicación, pues simplemente no se dijo nada. Todo estuvo ocupado este fin de semana por el partido de fútbol de la selección mexicana y nada de los normalistas que fueron agredidos todos estos días. Y bueno, también Radio Zapote a través de su Twitter nos comparte más imágenes y audios y videos de pues el seguimiento que le han estado dando a las normales rurales y también los invitamos a que conozcan tanto la página de Radio Zapote como sus redes sociales. El Twitter en particular estuvo muy activo para esta denuncia de lo que se refiere a la represión contra los normalistas rurales. Y bueno, vámonos con las últimas notas. Y bueno, la Red contra la Represión nuevamente nos informa. Pues ellos nos denuncian las agresiones y malos tratos y exigen la libertad de los comuneros de Calzón sin Michoacán, nuestros compañeros de la Red contra la Represión. Y bueno, pues ellos nos dicen, ya Merito nos comentan, y bueno, pues Calzoncin es una comunidad que se encuentra ya en Michoacán, y esto que vamos a leer a continuación es un pronunciamiento de la Red contra la Represión. Es publicado el 9 de junio. Durante el 24 de febrero pasado, la comunidad de Purépecha de Calzoncin fue víctima de indignantes agresiones por parte del mal gobierno del estado de Michoacán, quien desplegó sus corporaciones en un operativo conjunto con la Policía Federal y desconocidos elementos vestidos de civil para sembrar terror en los comuneros que se mantenían en resistencia por la defensa de su territorio frente a los intereses de la empresa transnacional ferrocarrilera Kansas City Southern. El operativo provocó la detención arbitraria de 17 comuneros y flagrantes violaciones a los derechos humanos de los pobladores purépechas. También imperó el uso del gas lacrimógeno y balas de goma para sitiar el lugar y realizar allanamientos ilícitos a los domicilios, además de la fabricación de delitos contra los detenidos y su criminalización al presentarlos como delincuentes sin justificación alguna. Ante el panorama de represión vivido hace casi 4 meses en la comunidad purépecha y la falta de justicia respecto a los hechos, la Red contra la Represión y por la Solidaridad denuncia las agresiones y malos tratos perpetrados contra los comuneros el 24 de febrero del 2017 por parte de las fuerzas represivas. Exigimos la libertad inmediata de los detenidos de la comunidad de Calzoncin: Daniel Pérez Anguiano, de 27 años, taxista; Francisco Javier Rodríguez Amezco, empleado; Lorenzo Izaguirre Rangel, mecánico; Jorge Daniel Osorio Quinn; Jorge Luis Rangel Rangel, maestro de la comunidad de Peribán; Humberto Fernández Romero Ramírez, comerciante; José Yair Romero, hijo; Guillermo Romírez Ortiz, hijo también de Humberto; José Alejandro Esquivel Álvarez, mecánico; José Artemio Sinsun, electricista; Juan Zavala Guevara, contratista; José Juan Belmonte, estudiante; Ramón Ortiz, vendedor callejero; Roberto Isidro, comerciante; Juan Carlos Rangel, maestro; Andrei Raúl, policía y velador; Jesús Magdaleno Chávez, albañil. Exhortamos a la solidaridad con ellos y sus familiares, así como con las demás víctimas de este brutal ataque, que es muestra más de que el estado de emergencia en el que se encuentra nuestro país, de la guerra asimétrica que el mal gobierno sigue financiando contra los pueblos que defienden sus derechos al territorio, a la autonomía y a una vida digna. Atentamente, contra el despojo y la represión, la solidaridad, la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y bueno, ya como último, una nota también de nuestros compañeros de pozol.org, igual que esta nota anterior que leímos, y ellos nos comparten una nota, dice un comunicado de nuestros compañeros del magisterio del ACENTE allá en Chiapas, PRI México, un régimen que se alimenta de la sangre de estudiantes. Y bueno, pues en el contexto, en México se conmemora un año más de que el 10 de junio de 1971 hubiera una masacre por parte de grupos paramilitares entrenados por la policía mexicana en contra de una marcha estudiantil. Esto en la Ciudad de México, muy cerca del Metro San Cosme, y a eso se le ha llamado la masacre del jueves de Corpus. Y bueno, pues en el marco de este 10 de junio que acaba de pasar y que hubo movilizaciones, pues hubo marchas no solamente en la Ciudad de México, sino también en otros lugares, en Jalisco, en Michoacán, y bueno, pues Chiapas no fue la excepción, y nuestros compañeros de el magisterio emitieron un comunicado en torno a esta fecha, que vamos a leer unas partes. Ellos salieron también a manifestarse. Dice la nota: Tuxtla Gutiérrez, como una fecha histórica escrita con sangre, describieron maestros integrantes de la CENTE tras una multitudinaria marcha por el aniversario 46 de la matanza de estudiantes conocida como el Halconazo, llevada a cabo durante la presidencia de Luis Echeverría en 1971, integrante del Partido Revolucionario Institucional como el actual Ejecutivo Federal Peña Nieto. En México ha habido una continuidad de la represión desde el crimen de Estado del 68 contra estudiantes en Tlatelolco, pasando por matanzas como Aguas Blancas, El Charco, Actea, Latenco, entre otras, expuso José Luis Escobar, vocero del Bloque Democrático de la Sección Sindical 7. La marcha de miles y el mitin en la Plaza Central de Tuxtla de este día es consecuencia de la organización de las bases, a pesar de la estrategia de sembrar desconfianza de charros, indicó el docente. Organizados, es imposible que la mal llamada reforma educativa trastoque al movimiento. La ruta es desobedecer, resistir y luchar, afirmó al mismo tiempo que aseguró tener formas para exigir la emisión de la convocatoria del relevo seccional. Para el cambio de la dirigencia sindical no permitiremos el engaño a esta exigencia. Estamos escribiendo la historia con la organización, enfatizó el maestro disidente. Y bueno, pues una movilización muy nutrida la que se dio ya en Chiapas y también acá en la Ciudad de México, donde destaca la participación de contingentes de las normales rurales de Cañada Honda, de Aguascalientes, pero también llegaron de compas de Tiripetío, compañeros también de aquí del Estado de México, de Tenería, entre otros, que se han estado movilizando estos días y pues en el marco de esta fecha del jueves de Corpus. Y bueno, pues con eso estamos terminando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Agradecemos a todos su escucha, su tiempo y paciencia. Esperemos que haya sido de su interés la información que les compartimos. Y nos estamos escuchando para la próxima. Antes les queríamos comentar, escuchamos las canciones Levántate y Pelea de Alica y Nueva Alianza. Escuchamos la canción de Sin Papeles de Che Sudaca en el disco de Manu Chao. También escuchamos Yo Nunca Vi Televisión, Yo Nunca Vi TV de Tommy. Leí una versión pues caribeña, así más movida, más cumbiera, de este tema musical de 31 minutos. Amparo Sánchez con Alma de Cantaora, La Complicidad con Perota Chingó. Y bueno, pues estos fueron los temas musicales que nos acompañaron el día de hoy. Vámonos con un tema musical más y nos escuchamos las próximas emisiones. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hasta la próxima. Yo soy caleta y sol, soy oaxaqueño, yo soy pasión. Háblenme del mezcal, queso y quesillo, qué rico está. Tamales y tlayudas, café y panela, no pido más. Que traigan a la banda, toque betazo.